entremos en las microfichas, piezas que vienen muy sabrosas, muy sustanciadas. Esto es la microficha famosa con los mejores momentos de espionaje mundial. Y atención, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo momentos inenarrables. Esta noche la propuesta de Fernando Rueda gira en torno a una de las redes más completas, más tupidas de toda la historia del espionaje. Nos referimos, por supuesto, a la famosa Orquesta Roja. Hace ya muchos años, la verdad es que la Segunda Guerra Mundial fue un auténtico reservorio para los espías. Se lo pasaron en grande, ¿eh? Efectivamente. Pero con muchísimas misiones. Pero lo de la Orquesta Roja es diferente, ¿verdad, Fernando? Sí, es sin ninguna duda la red de espionaje más importante que hubo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y una de las que más daño le hizo a Hitler. Pero lo curioso de esta red es, sin ninguna duda, la personalidad de que fue más tarde conocido como el gran jefe, el director de esa orquesta. Estamos hablando con Antonio de Leopold Trapper. Leopold Trapper. Él era un judío convencido, que él había nacido en 1904 y tal, y era absolutamente creyente. Era, desde pequeño se educó en esa creencia, en esa ideología. Vivía en Polonia. Su sueño era ir a Israel, a Palestina en aquel momento, para poder desarrollar su sueño. Lo que pasa es que según fue creciendo, ya en cuanto, como él era obrero, se tuvo que trabajar, no tuvo educación, se tuvo que ganar la vida desde muy pequeño, era tan apasionado, que rápidamente en sus primeros trabajos allí en Polonia empezó a tener una fe comunista. Y empezó además, desde su trabajador como obrero, a luchar por la causa. Ya desde antes de cumplir los 20 ya había sido detenido por la policía, tuvo muchos problemas y él no se encontraba a gusto, ¿no? Entonces, precisamente a los 20 años decidió acabar con eso e irse a su sueño, que era Palestina, ¿no? Leopold Trapper, entonces, Fernando, pensaba que ser judío y ser comunista eran cosas compatibles. Totalmente compatibles, hasta tal punto que, fíjate, cuando él se va a Israel, sigue militando en Israel, sigue en Palestina, perdona, sigue militando, sigue eso. Porque él creía que la solución de Israel era a través de conseguir un régimen socialista. Es decir, era un hombre idealista, sin formación, pero un hombre muy convencido. Lo que pasa es que como se dedicaba a meterse en todos los follones ahí en Palestina, pues le volvieron a detener varias veces y ya finalmente optó por, ante la mala situación que tenía, sobre todo porque iba subiendo puestos dentro del Partido Socialista en Palestina, decidió huir a Francia. Allí en Francia estuvo una temporada, estuvo militando allí con recomendación del Partido Socialista, Partido Comunista, francés, y terminó cumpliendo su otro sueño. Su otro sueño fue irse a Rusia, porque no podía estar en Israel porque había tenido muchos problemas en Palestina, pero él quería irse a Rusia, a sus amores, a la Rusia de la ideología. Él era marxista, creía en esa ideología, y pudo hacerlo finalmente en pasado 1924. Pudo conseguir irse a Rusia. Aquí tenemos Leopold Trapper con 20 años marchando en pos de un sueño. Viajaba a la Unión Soviética con tan solo 20 años. Finalizaba el periodo leninista y llegaba un tal Stalin. Uh-huh. Tremendo. ¿Aquí cuando decide hacerse espía? Efectivamente, llega a Rusia, primero se desencanta, no le gusta nada, sigue creyendo en el comunismo, pero se desencanta. Entonces, allí conoce a Bersin. Bersin es el jefe del espionaje comunista, que le anima a ingresar en el servicio secreto, donde él empieza a militar, empieza a trabajar. Allí estamos hablando ya de 1932. Bersin tiene un pequeño problema, se va a España precisamente, como asesor militar de los republicanos, y tiene que venir urgentemente a otra vez a Moscú. Tiene que venir a Moscú porque Stalin se lo quiere cepillar. y vuelve a Moscú, Stalin se lo cepilla y después se encuentra con un grave problema, que su mecenas le ha dejado abandonado. Entonces, en aquel momento le ofrecen un reto que él, por esa mala situación que tiene en Rusia, decide aceptar, que es ve a Europa y monta una orquesta, monta una red de espionaje que sea capaz de enterarse de todo lo que se está tramando en Alemania. ¿Qué es lo que puede pasar con este tercer Reich? Y él coge, abandona Rusia y desembarca en Bélgica. Con poco más de 30 años, Leopold Trapper acepta el gran reto de su vida, montar, crear la inmensa Orquesta Roja, una red de espionaje al servicio de Stalin para que cuente, para que dé buena información sobre todo lo que está ocurriendo en el viejo continente. Los convulsos años 30. Efectivamente. Él llega, fíjate, llega a Bélgica, no llega nunca a Leopold Trapper, llega Adam Mickler, que es el seudónimo que utiliza, que es un industrial, un supuesto industrial canadiense, que lleva un montón de dinero en el bolsillo y tiene confianza para montar esa red. Él conoce gente ya en Europa y, bueno, pues lo primero que hace es buscar una empresa. Crea una empresa que sirva de tapadera y crea la compañía extranjera de trincheras excelentes. Es una compañía que en 1938 se instala allí, poco a poco la empresa va creciendo, él se mueve mucho con el pretexto de poder trabajar para la empresa, pero va buscando gente que quiera colaborar. Al mismo tiempo va abriendo nuevas sedes de la empresa, de Bruselas va a Estocolmo, a Copenhague, a Hamburgo, a París, sigue montando y montando y montando, y de repente se encuentra que en 1960 con que ya tiene un montón de agentes. En Rusia dicen, bueno, esto está creciendo, ¿no? Hay cierta seguridad y deciden mandarle a dos espías que marcarían también, serían dos de los más importantes músicos de esa Orquesta Roja. Anatoly Gurevich, que es un espía súper profesional que sería conocido por Kent y que sería el número dos de la orquesta, y Mikhail Makarov, que sería conocido como Carlos Salamo, que curiosamente había combatido en España como aviador. Los dos espías ya profesionales le ayudan a montar la red, le ayudan a extenderle, a seguir buscando colaboradores. La red sigue extendiéndose y sigue extendiéndose. De hecho, en 1941 crean una nueva red de empresas. Esta se llama Sinesco, la crean en Bruselas y la tienen en París. Estas empresas se quedan con un objetivo. Para poder moverse con mucha más facilidad por toda Europa, montan una especie de chanchullo y se alían con la organización TOT. La organización TOT es una empresa de construcción y de fortificaciones que trabajaba para el Reich. Ellos son, fíjate, Rusia, a través de su Orquesta Roja, del gran músico Trapper, les ofrecen, les consiguen materiales a muy bajo precio de construcción y de fortificaciones. Ellos lo consiguen y hay unos pingües beneficios tanto para Trapper como para los golfos de alemanes que estaban en esta empresa. Pero eso a ellos les permite una libertad total para moverse poco a poco por esa Alemania, por Alemania y por todos los países que los nazis van ocupando. Sus salvoconductos son inmejorables, firmados siempre por altos mandos del Reich. Curioso, o sea, están haciendo fortificaciones para el Reich y finalmente pasando información a los comunistas de Stalin. Efectivamente, es decir, en estos momentos, en 1941... O sea, los oficiales alemanes, fijaros, el anzuelo con... ¿no? Totalmente. Fíjate, tiene 13 emisoras en Berlín, 13 en Bélgica, 13 en Holanda, e incluso han montado un sistema de espionaje en la sede de la ABER en París. Les tienen espiados. Es decir, 9 emisoras que mandan diariamente desde distintos puntos de Europa información directamente a Moscú, continuamente, sobre informaciones que han ido obteniendo sus ya más de 100 agentes instalados por toda Europa. En ese momento hay más de 100 agentes en Europa. Ya hay más de 100 agentes en ese momento, que luego llegarían a ser más de 200 espías y colaboradores colocados en los lugares más estratégicos, infiltrados en el corazón de los nazis, que van facilitando continuas información y que esas antenas tienen que emitir todos los días continuamente para poder emitir a Moscú toda la información que tienen. Y como no dan abasto, parte de la información empiezan a mandarlo por lo que se llama tinta simpática, o sea, tinta que no se ve, también por carta. Es decir, utilizan ya todos los medios. ¿Te imaginas cuánta información puede estar llegando a Moscú? Pues el único dato es que hablan de más de 1.500 mensajes sobre 1.500 operaciones distintas de espionaje, ¿no? Más de 1.500 mensajes. Los nazis no sospechaban nada, ¿no? Es que... no pensaban que habían sido infiltrados. Lo curioso de esto, Juan Antonio, es que, como no eran espías profesionales, que no sé si eso lo hemos dejado suficientemente claro, Trepper no era un espía profesional. Trepper se forma en Rusia. Que no tenían currículum. No tenían currículum, pero la mayor parte de los colaboradores eran comunistas. Eran comunistas convencidos. Los del sindicato, los del partido... Claro, que actuaban vocacionalmente. A ellos no les hablen de dinero. No les hablen de que tú me das esa información y yo te pago. No me hables de hombre, que esto es muy peligroso. No. Actuaban por vocación, con lo cual se iban extendiendo y hacían las cosas con mucho más pundonor y con mucha más valentía. Allá donde había un comunista, había un informante. Efectivamente. Y tú lo has dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento del verano, efectivamente, de 1941, en el cual se empiezan a mostrar. Porque los alemanes sí que estaban detectando todo el caudal de mensajes que se emitían por las ondas, pero no sabían ni qué significaba, ni quién lo estaba mandando, ni si eran de un país, ni si eran de otro. Notaban, pero estaban totalmente mosas. Pero ya llega un momento en que detectan que están teniendo unos enfrentamientos tremendos, que están fracasando operaciones, que está aquello es un caos en Europa. Y entonces el propio Hitler ordena formar una alianza especial entre todos los cuerpos alemanes, de todos los servicios secretos, para destapar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Verano de 1941, en plena operación Barbarroja, las tropas alemanas han invadido la Unión Soviética y desde luego se han percatado que algo está ocurriendo. Miles de mensajes llegan desde todos los puntos de Europa hacia la Unión Soviética diciendo, contando cómo van a ser esas operaciones. Los alemanes se sienten espiados. Reúnen lo mejor, la cual nata de sus cuerpos de espías y empiezan a investigar, se ponen manos a la obra. La Orquesta Roja está en serio peligro. Y de hecho, el primer golpe lo reciben a finales de 1941, cuando la contrainteligencia alemana localiza una emisora en las afueras de Bruselas. En la operación sorpresa son detenidos varios de los músicos y se encuentran, desgraciadamente, dos fotos. Una de Trapper y otra de Ken, el número 2. Uno de los detenidos, Rita, es torturada, es golpeada salvajemente y especifica exactamente la casa en la que viven los jefes. Carlos Álamo, el número 3, entra en esa casa y es inmediatamente detenido. Sin embargo, el director de la orquesta y Ken logran huir. Ken inmediatamente abandona el país y se va a Marsella. El golpe ha sido pequeño, la Orquesta Roja está en peligro, pero sigue emitiendo sus mensajes. 6 meses después se produce un nuevo golpe, muy importante. En este caso, en Alemania. Los detenidos son nuevamente torturados, maltratados. En todos los interrogatorios siempre se pregunta por el gran jefe, al que todos hablan, el gran jefe. Nadie habla, nadie dice nada. Caen en Alemania, ya en aquel momento, 120 miembros de la Orquesta Roja. Solo en Alemania en aquel momento. Trepper empieza a sentirse cercado, pero huye hacia adelante. Hace nuevas emisoras, la cosa se complica. Pocas semanas después, Ken cae, detenido. Finalmente, en diversas operaciones se les va acercando, van teniendo problemas de emisoras, lo van teniendo todo. El 5 de diciembre de 1942, Trepper va al dentista. Le recibe, el médico le hace sentar en el sillón y en ese momento aparecen los alemanes. Trepper es interrogado, tratado con mucho respeto, y los alemanes le convencen de que siga transmitiendo mensajes, solamente que ahora manipulados por ellos. Digo que le convencen porque ellos creen que le convencen. Trepper les engaña y durante 9 meses sigue emitiendo mensajes a Moscú. Previamente les ha hecho llegar que esos mensajes son falsos. 9 meses después, te digo, Trepper consigue huir. Consigue huir y consigue, sobre todo, en una larga penitencia, regresar a Rusia. Supongo. Y en Rusia le espera su gran recompensa. Supongo que Stalin le recibiría con todos los honores, ¿no? Sí, con todos los honores. Inmediatamente fue detenido. Fue detenido. Fue detenido, interrogado, y no fue asesinado como algunos de sus compañeros por traición, porque era un personaje tal vez demasiado importante. No olvidemos que en aquellos tiempos Stalin tenía una idea muy fija. Todo aquel soldado o espía o cualquier persona que estuviera comprometida con la Unión Soviética que se dejara capturar era sin duda alguna un traidor. Es que no había opuesto suficiente resistencia. Efectivamente. Entonces Leopold Trepper fue considerado como un traidor de la Unión Soviética. Traidor y fue condenado a prisión, de la cual no salió hasta que murió Stalin. Una vez muerto Stalin, Trepper abandonó la prisión desengañado del comunismo, desengañado de todo. Y entonces nada, decidió irse a Israel, hubo muchos problemas. Internacionalmente Trepper era un ídolo, fue muy apoyado y al final se le permitió ir a Israel, donde se dedicó a escribir. Leopold Trepper, el director de la Orquesta Roja, la mayor red de espionaje, una de las mejores, no profesional además, que ha existido en el mundo, murió en 1962, hace ahora 20 años. Hace 20 años murió Leopold Trepper, y aquí lo hemos recordado en nuestras microfichas, en los mejores momentos del espionaje mundial. Así le trató de Stalin, le metió en la cárcel 10 años, hasta que él murió.